Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Don't you know, we're talking about a revolution that sounds peaceful. Don't you know, we're talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution that sounds peaceful. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, I've been standing in the welfare line, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. Mirá Vos, 10 años de radio. Hola Pablo, bueno, acá María Laura, Mauri, saludándote y felicitándote por estos 10 años de programa. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber participado en los inicios. Siempre un placer, os escucho cada vez que puedo. Así que les deseo un lindo 2025, a seguir creciendo, y un abrazo enorme. Mirá Vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Muy bien, pasaba Tracy Chapman en la mañana de Mirá Vos, Talking About the Revolution. Temardo. Sí, sí, sí. Discardo, tengo que decir. Escuchen el disco completo. ¿Cómo? ¿Qué título? Exactamente. Bueno, muy bien. Sigamos en esta. Antes de seguir, saludo, abrazo y muchas gracias por los saludos y los agradecimientos a Pame Mackey, que nos está ahí saludando por el día de que se reivindica la libertad de prensa. Así es. Diciendo, muy necesario que sigamos ejerciéndola. Por supuesto que sí, acá estamos, ¿eh? Acá estamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Viste que salió el domingo de datos, el domingo pasado. Sí, que es DDD. El DDD, que es una encuesta, sí, un estudio que suele hacer la consultora Subán Córdoba. Sí. Sí, muy interesante, siempre son muy interesantes los estudios que hace. Esta vez tenía dos aristas la encuesta, una que tiene que ver con la política internacional del gobierno y otra con la cuestión económica. La internacional, bueno, va alineado, ¿no?, a Estados Unidos, y cómo repercute eso en la población, digamos, uh-huh, la consideración que tiene la política internacional del gobierno, que no es, según esta encuesta, aprobada, uh-huh, ¿sí? También en la cuestión económica, de la pregunta, si, ante la pregunta cuál es su nivel de acuerdo con la frase sigo apoyando a Milei aunque haya crisis económica, en desacuerdo aparece el 57,4% y de acuerdo el 41,4% es lo que reflejaba esta encuesta. No llegué a leer si esa pregunta se hizo solo sobre votantes de Milei. Porque si no estaría dando como los mismos números de aprobación y desaprobación que da preguntándole a cualquiera. Pero como la pregunta es, ¿sigo apoyando? Perdón, lo digo al aire, pero no llegué a ver si especialmente esa pregunta se hace solamente a quienes hayan votado. Ahí no daría un dato. Claro, fuerte. No, efectivamente, esta pregunta, porque hay veces que Subán Córdoba sí lo hace, sí, discrimina votantes y no votantes, sí, o votantes de determinado, de Milei, votantes de Massa, votantes de otros. Sí. Esta es general, es genérica, ¿sí? La otra que también es bastante contundente, sí, es la frase, del acuerdo con la frase, con la devaluación del peso han subido los precios en todos los rubros. Esto reflejaba un 65,8% de acuerdo, o sea que sí que subieron los precios a partir de la devaluación o la apertura del cepo, como lo quieran llamar, y el 31,8% no considera que los precios hayan subido. Núcleo duro. Sigue sosteniendo ese 30. Pero ¿sabés qué es muy interesante también? Otro dato que trae esta encuesta, que la frase es el grado de acuerdo con la siguiente frase: la oposición a Milei no tiene plan económico. Y eso tiene esa frase tiene un acuerdo del 54,5. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente del otro lado, por más que haya una oposición, un rechazo a determinadas cuestiones políticas, sociales, culturales, de violencia como la que venimos hablando, el tema siempre es la economía, la economía de la vida cotidiana, uh-huh, ¿sí? Por lo menos. Y de ese lado, no hay, del lado de enfrente, no hay una propuesta clara, no hay una propuesta que conmueva, que movilice, o que sea creíble, incluso. ¿Sí? Y ese por eso arrancamos esta mañana hablando de esta posibilidad que tiene el presidente de elegir con quién se pelea. Porque del otro lado, ¿quién está? Digamos, no le importa mucho polarizar con un PJ que son siete partes distintas. Sí, y que, tal vez hay un plan económico, pero no estaría viéndose o no estaría siendo comunicado de un modo correcto. Y la disputa, la peleita, y lo digo en diminutivo y con tono despectivo, sí, la peleita tapa cualquier posibilidad de proyección a futuro, de un futuro concreto. Sí. Si lo hay, no se ve porque se están peleando. Sí, sí, exactamente. Por boludeces. Uh-huh. Por puestitos, exactamente. Bueno, después hay otras preguntas, como el acuerdo con la frase Milei está destruyendo el Estado. El 62% dice que sí, el 36,4% dice que no. Uh-huh. También pregunta el acuerdo con la frase la inflación está subiendo. El 62,8% dice que sí, el 36,3% dice que no. Y después, bueno, hay una cantidad de preguntas respecto de la credibilidad del presidente. Entonces, ¿cuánto se le cree cuando dice, por ejemplo, que la inflación bajó? El 55,7 no le cree. Cuando dice que la pobreza bajó, y a propósito de eso hago una referencia también a otra de las expresiones de esta semana del presidente, que dice que tal como le prometió al Papa Francisco, bajó 10 puntos la pobreza, cosa que sabemos que no es cierta, y que otra vez vuelve a utilizar, en este caso, al Papa Francisco, al cual trató de maligno, bueno, todo lo que contamos la semana pasada y que ustedes ya saben, para limpiarse la para tener limpiarse la imagen, ¿sí? A quienes pisamos el pasto, tenemos las patitas puestas en la tierra, sabemos que eso es una mentira grande como una casa. Sí. La pobreza no hace más que crecer. Después hay otras preguntas como, por ejemplo, que es los salarios aumentaron, el 66,5% dice que no le cree. Después, en este caso, en estas preguntas de credibilidad presidencial, sí está discriminado por votante, por quien votó, por ejemplo, los que votaron a Milei, el 77,7% dice que efectivamente coinciden con el presidente que la inflación bajó, o que la pobreza bajó, o que los jubilados antes estaban peor, ¿sí? Sí, pero ya hay un porcentaje significativo que no le cree. Claro, pero cuando dentro de sus votantes. Cuando dice que los salarios aumentaron, el 49,6 dice que le cree de los que votaron a Milei, pero sí. Ya el 37 dice que no le cree. Sí, y el que no y el casi 14 que no sabe, podríamos decir que por orgullo dice que no, claro, le cree. Claro. Pero yo lo incluiría más en la parte de que no, que de que sí. O sea, ahí me parece que está el dato, porque todo el resto de la encuesta sigue reflejando los mismos números que venimos viendo, sí. Donde ese empate 50-50 que había entre la imagen positiva y negativa, o la aprobación o el rechazo, se corrió un poquito desde, podemos decir, desde Davos, Libra, evaluación, sí, sí. Y todos estos hechos que vienen dándose de febrero a la fecha, se corrió un poquito en una mayor desaprobación o un mayor rechazo que la aprobación, que igual sigue siendo alta para el nivel de destrucción que vienen llevando adelante. Pero que dentro de sus votantes empiece a haber un porcentaje significativo que ya no le cree en los pilares básicos del discurso libertario, uh-huh. Y ahí empieza a verse, aunque sea que se resquebrajó evidentemente algo, empieza a moverse. Sí, sí, algo se mueve, pero insisto que el orgullo sigue siendo muy fuerte. Sí, y no hay capitalización de otros. No, claro. Capitalización no por la mera capitalización de decir, no. le robo los votos a... No, es capitalización en el sentido de una propuesta que convenza, que sea viable, uh-huh. Que sea contenedora, inclusiva, ¿sí? No lo hay, ese es el tema. Y hay que decir que dentro de quienes se identifican como votantes de Sergio Massa, y hay que decir, quien votó a Sergio Massa no por Sergio Massa en sí, sino por oposición a Milei, porque finalmente lo que ocurrió en el balotaje un poco fue eso, ese porcentaje sí se sostiene firme. Sí, sí. El rechazo es un núcleo mucho más duro, ¿entendés? Uh-huh. Y grande, es más del 50, ese rechazo que se sostiene firme. Y ahí es como, loco, tenés la pelota ahí, hace el gol. Claro, exactamente. Sí, sí. Y no, están charlando, y están a ver charlando. Si la pelota está bien puesta, sí. Si no cambiamos la pelota, sí. Sí, sí, si le alcanza pelota, no me dijo feo. No me gusta el color de tu camiseta. Qué boludo, por favor. Bueno. Mientras tanto, y para ir cerrando esta parte nacional, el Luis Caputo, el ministro, anunció o reconfirmó que después de las elecciones nacionales, a partir de diciembre de este año, se viene entonces una reforma jubilatoria que va en línea con lo que siempre quisieron y que extrañan y que admiran de Estados Unidos, que es la jubilación privada, uh-huh. Básicamente. Esto tiene que ver además con la expectativa, y también aparece en las encuestas de su Banco Córdoba, la expectativa que tiene el gobierno de aumentar su cantidad de representantes en el Congreso, uh-huh. No ya depender del PRO o de los radicales, sino de tener legisladores propios. Y eso se evita o se consigue con el voto de la ciudadanía. O sea, si queremos que haya menos posibilidades de que el gobierno implemente, por ejemplo, una reforma jubilatoria aún peor que la que hoy está vigente, bueno, habría que votar legisladores que le hagan fuerza y no sean unos cuáider, ¿no? Mm. Porque después resulta que entran por una boleta y después se dan vuelta, sí. ¿No? Eso también pasa. Pero en definitiva, esto, el ministro Caputo, el endeudador serial Caputo, confirmó que se viene además la reforma de las jubilaciones, una reforma que, insisto, aún peor que la actual. Cortito para cerrar, porque me parece que es interesante y acá lo hemos hablado. Digo, el plan económico fracasa a tal punto que con una devaluación, con la apertura o semiapertura del cepo, sigue sin bajar el riesgo país, sigue sin acumularse reservas en el Banco Central, sigue habiendo inflación y encima se caen inversiones como la de la planta de gas natural licuado que se iba a instalar en Bahía Blanca y que por la disputa política con Axel Kicillof quisieron mudar a Río Negro. Pues no, Petronas, la empresa malaya, dijo, yo de acá me voy porque esto es un quilombo, y se fueron. Y se perdió la inversión. O sea, ni siquiera es que hay inversiones concretas, no financieras, no especulativas, no esto, que es una inversión de producción concreta para el país. Se fue. Dos cosas a esto. Una es, en su momento, con esta disputa entre Milei y Kicillof, donde se decidió cambiar a Río Negro, el gobernador de Río Negro estuvo muy contento y apoyó mucho, ¿sí? No lo escuché esta semana. No lo escuché. No salió a hablar, no dijo que qué mal, que nos quedamos sin el pan y sin la torta. Tema uno. Tema dos, hay un interés detrás de eso también, porque se van a instalar, o anunciaron que se van a instalar, frente a las costas, estos buques de liquefacción, ¿sí? Que hacen el proceso, pero con bandera extranjera, ¿sí? No con bandera, no con producción nacional. Y con muchísimo menos control, porque cualquier tipo de estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que se tenía que hacer para la instalación de planta de GNL, los buques. Pero están ahí, ¿sabes por dónde se lo pasan? Sí. Lo digo porque va a sonar grosero. Pero sí, exactamente. Ya saben. Así que efectivamente eso es así. Che, pero bajaron un 4% los combustibles, ¿Sí? Ay, ahora me voy a poder ir de vacaciones. Ahora sí bajaron porque eso es porque dicen, ¿no? Porque está atado el precio al precio internacional, pero claro, subiendo todos los meses, hace 16 meses sin parar, todos los primeros de mes sube 1, 2, 3%. Soslayando eso y soslayando que somos un país productor. No. Ay, no, por favor, no, y nosotros somos los boludos que aplaudimos esto, Exactamente. Pequeño separador porque nos metemos rapidito con algunas cuestiones de las elecciones en San Luis y ya está acá con nosotros el profe Andrés Lombardi para seguir charlando. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, 11 y 24 minutos en la mañana. Te decía, estamos ya en la previa de las elecciones. El domingo 11 se vota acá. El domingo que viene. Tomen conciencia de que falta una semana y un día. Sí. Y el sábado que viene no se puede hablar, digamos, aplica la veda para las candidaturas, digamos, para la promoción y todas esas cosas, no así para la cuestión operativa, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos vale la pena, dado que el clima electoral es -10. Menos 50, ¿no? Menos 50, diría yo. Incluso lo he charlado con personas muy politizadas. Sí. Dicen, che, ¿qué onda? ¿Quiénes son los candidatos? No conozco a nadie, no sé qué se vota, no sé cómo se vota. No sé qué proponen. Pero no saben ni quién es, mucho menos qué proponen. Los sectores tradicionales, ¿dónde están? ¿Qué color tienen? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué número? Sí. ¿Qué caras? Siglo XXI Cambalache sería el ¿no? Exactamente. Alto Cambalache, mucha mezcla, peleas, contradicciones, sorpresas. Una campaña muy digital. Una campaña. Y obturada por el algoritmo. Sí. Entonces te llega solo lo que el algoritmo te hace llegar. Uh-huh. Por eso no sabes quiénes son los candidatos, porque es muy digital la campaña, para mi gusto, ¿eh? Se perdió un poco la calle, la exposición. Bueno, de eso escuchaba también que, por ejemplo, para el oficialismo nacional, para el gobierno nacional y los oficialismos nacionales, lo toman como un disvalor el territorio, el trabajo en territorio, y traen a colación, por ejemplo, lo que ocurrió hace pocas semanas en Santa Fe, donde dicen, nosotros no hicimos campaña, el mileísmo, la Libertad Avanza, dicen, nosotros no hicimos campaña territorial, los que hicieron campaña territorial, que son los que respondían a Karina Milei, le fue muy mal. Y los que hicieron campaña, que la novia de ¿cómo se llama? De Iñaki, le fue bien porque hizo campaña solo digital. Es toda una discusión, le fue bien en términos de que no ganó. Sí, igual le fue muy mal. Le fue muy mal, pero dentro de ese muy mal... O sea, son gobierno nacional y les fue pésimo. Tanto como acá, que no pudieron armar un partido, claro, y una propuesta, ahora están dispersos en distintos lugares. Pero bueno, no hay campaña... Sí, sacan un camioncito por la calle a decir, nosotros somos la lista de Javier Milei. Mira, tienen que salir a aclararlo porque no se entiende. Tienen un nombre peronista y un color que no es el de Milei. Entonces nadie entiende muy bien quiénes son. Exactamente. Así que, bueno, a eso, yendo acá a la provincia de San Luis y aquí al departamento Junín, para repasar, elegimos tres diputados, ¿sí? Los tres diputados que le corresponden al departamento Junín son los que tienen que renovar o elegir este 11 de mayo. Así que ahí elegimos tres diputados, y además en la Villa de Merlo se eligen cinco concejales, en Santa Rosa del Colorado 3 y en Carpintería 2, ¿sí? Mientras que en el departamento de Pueyrredón, digamos, básicamente en la ciudad donde está San Luis, la ciudad de San Luis, eligen 5 diputados, y la ciudad de San Luis elige 7 concejales, y en el departamento de Pedernera se elige un senador, o sea, en Villa Mercedes, en la zona de Villa Mercedes y la influencia, un senador y 6 concejales. Se va a votar con boleta única, esto es que hay una columna donde dice voto lista completa, si vos querés marcar ahí, ya está. Te van a dar un papel que están todos los candidatos de todos los partidos. Hay un cuadradito. Si vos querés votar lista completa, marcás ahí, doblás y eso va al sobre y ya. Y también lo que antes era corte de boleta, sería que para cada categoría tenés también los nombres y los cuadraditos y vos podés elegir un diputado. Por ejemplo, en el caso del departamento Junín, el diputado de un frente y los concejales de otro. Lo que no podés hacer es votar diputados igual que antes, ¿no? En definitiva es como el corte de boleta, no podés poner diputados de un frente y diputados de otro frente, eso, o sea, es un voto nulo. En la misma columna no puede haber dos tildes. En cada columna tiene que haber un solo tilde. Sí. Y si tildaste la primer columna, que significa que votás la lista completa, ya está. No hace falta aclarar el resto. Exactamente. Si no se anula, si no es como si metieras dos boletas diferentes. Exactamente. En el sistema viejo. En el sistema viejo era claro, como eso. Así que bueno, pero no va a ser sencillo, seguramente. Esta primera vez con la boleta única no va a ser nada sencillo. Y además creo que puede haber un alto grado de ausentismo. O de voto en blanco. Claro, y de voto en blanco que quedará librado a la interpretación de si es porque no se supo cómo usar el sistema o porque se quería votar en blanco, efectivamente. Pero bueno, creo que va a haber un poco de las dos cosas. Sí. No sé, igual son lo sabremos con los resultados, porque es Argentina. Sí, Argentina no lo entenderías. Sí se ve esto entre la campaña con un tono bajo. Esta antipolítica que crece a pasos agigantados y que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no dejan de alimentar. Sí. El descreimiento, el burnout en el que estamos todos, de medio que la cabeza está tan pasada de rosca que no nos da tiempo a parar la pelota y ver qué opciones hay. Y va a haber mucha gente que diga, no voy. Sí, claro. O voy y meto la boleta así como está, o meto cruces a lo loco y terminan los votos anulados. Así es. El tema es que alguien va a ganar, aunque sea por un voto, alguien va a ganar, y eso significa que va a ejercer su cargo durante los siguientes 4 años. Y justamente por eso es importante que, si sos una persona politizada y que te importa quién va a ejercer esos cargos y para dónde va a ir 4 años, esta semana hacer un poquito de militancia, de micromilitancia, y de a quienes están muy descreídos o sin ganas de ir a votar, decirles que vayan y que voten, para que los próximos 4 años esos cargos los ejerzan personas que tengan responsabilidad y conciencia social. Exactamente. Bueno, y hablando de responsabilidad, conciencia social, y lo último, así ya ponemos un poquito de música y arrancamos con el profe Lombardi. Hoy, 14 horas, un tema muy importante, es la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa de Agua, de aquí de la Villa de Merlo. Ustedes saben que está en pleno discusión el destino de la cooperativa. El intendente en licencia, Álvarez Pinto, y el intendente interino ya anunciaron que pretenden recuperar para el municipio y eventualmente después privatizar el servicio de agua. Quieren sacarse de encima la cooperativa, básicamente, dicho así en criollo. Así que es importante que los quienes están asociados a la cooperativa hoy participen en la asamblea. Es a las 14 horas allí en la sede de la cooperativa de agua, que, por si alguien no lo tiene presente, es la calle Poeta Agüero 760. Quienes son asociados, bueno, pueden obviamente participar de la asamblea con voz y voto, pero también quienes no son asociados pueden estar presentes o en la parte exterior, digamos, acompañando y enterándose qué es lo que pasa con la cooperativa de agua. Así que ahí también hay que poner compromiso, ¿no? Sí, claro. Así que hoy, 14 horas, está la asamblea por la renovación de autoridades y presentación de balances y todas estas cuestiones que hacen a cualquier cooperativa. Entiendo que además estuvieron, y a propósito de esto, para cerrar, estuvieron presentes esta semana, la comisión directiva de la cooperativa convocó a candidatos y candidatas que se están presentando ahora para el Consejo Deliberante, para que dieran su mirada respecto de la situación de la cooperativa y el agua en general, ¿no? El recurso en general. Concurrieron casi todos los partidos o frentes, excepto el oficialismo y la Libertad Avanza, o algunos de los representantes de los distintas facciones de la Libertad Avanza. Ellos no concurrieron, el resto sí. Hubo polémica también, pero bueno, básicamente eso, no quería dejar de mencionar y de invitarles a que participen justamente de la asamblea hoy, 14 horas. ¿Poquito bien de música? Sí, dale. Y ya está con nosotros el profe. De lado un momento. colectivo inventando trabajo en donde no hay, encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Mira Vos, 10 años de radio. Muy buenas tardes. Desde aquí, desde la librería Exámetro, queríamos felicitar a Pablo y Cecilia por los 10 años de su programa de radio Mira Vos, un programa que nosotros queremos mucho porque cada 15 días nos brinda un espacio para poder hablar de libros y de literatura. Así que desde aquí, desde nuestra casa, felicitaciones y un fuerte abrazo, y porque vengan muchos años más. Saludos, chau chau. Mira Vos. 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien. Ahí pasaba Ataque 77 con Cartonero, que también es un trabajador, ¿no? Obvio. ¿Cómo le va? Buen día, Andrés. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, Ceci. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, hermoso día. Sí. En Merlo, ¿eh? Venía escuchándolos. Se escucha muy bien la radio. Venía de Cruz de Caña, por ahí se escucha. Ajá. Se escucha lindo. Buenísimo, buenísimo. Bien el feedback. Bien el feedback. Entonces que viene para ver cómo está saliendo la identidad comunitaria haciendo 3.3. Bueno, a propósito de esto, estos trabajadores cartoneros que también son trabajadores, sin ninguna duda. Por supuesto. Bueno, de hecho tienen su espacio también en la identidad comunitaria. Acá. Cierto. Tienen cierto. Un programa, Los Recuperadores. Vamos a hablar un poco y este primero de mayo que pasó, vamos a hablar un poco de trabajo. Dale. ¿Y trabajadores y trabajadoras? Nos obliga la fecha para explicar una cosa que no por ya ser conocida, deja de tener importancia recordarla y ver también cómo se fue transformando a lo largo de este siglo y pico que tiene desde el primero de mayo, que es cuando se recuerda la movilización, la huelga que se inicia en Estados Unidos, en Chicago. Uh-huh. Pidiendo las 8 horas de trabajo. Era como un mantra religioso de las organizaciones de trabajadores de ese momento, de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional, las 8 horas. Era como el pedido. La verdad que la explotación era muy grande. Ya veníamos de la primer tropezón del capitalismo, ¿no? En 1870 con la Segunda Revolución Industrial. Y cuando se empiezan a ver estas crisis cíclicas que va a sufrir el capitalismo a lo largo de toda su historia y que sabemos de las que sale explotando más a los trabajadores. Básicamente es la única forma que el capitalismo podría sobrevivir o destruyendo mucho capital como hicieron en las guerras mundiales. Claro. Ante esta sobreexplotación es que una de las clases más avanzadas del capitalismo, que es la norteamericana, con una industria muy pujante, Es la que se pone a la vanguardia de esta pelea por las 8 horas. La huelga general, para hacerlo cortito y porque ya más o menos todos sabemos de esto, la huelga general se expande por todo el territorio de Estados Unidos. Más de 300 ciudades quedan paralizadas prácticamente. Hay enfrentamientos con la policía. El caso más sonado es el de Haymarket, ahí en Chicago, justamente, donde alguien que no se sabe, nunca se supo quién era, como acá no se sabe quién da vuelta a los patrulleros, allá no se sabe quién tira un explosivo contra un grupo de policías, y esto desata una represión y una caza de brujas generalizada. Entre todos los trabajadores que son detenidos en este momento, se detienen a muchos de los dirigentes del movimiento obrero, y en un juicio totalmente amañado, algunos meses después, esto ocurrió en mayo, en noviembre, son ejecutados en la horca. Cinco trabajadores son ejecutados en la horca. Esto ocurre en 1886. 2 años después, la Segunda Internacional, que tenía sede en Europa, que esto también está interesante verlo, cómo se organiza ya en el siglo XIX, se organiza un ente internacional de trabajadores, y es el segundo. La Primera Internacional es la que integran Marx, Bakunin, los grandes pensadores del anarquismo y del comunismo. En esta Segunda Internacional están organizados en un congreso en París, y ahí se instituye el primero de mayo como el Día del Trabajador. 88. En Argentina, en épocas tan tempranas como en 1890, los trabajadores se reúnen por primera vez para conmemorar este día, el primero de mayo. Se reúnen en Recoleta. Es muy curioso, ahí podemos ver la identidad de la clase trabajadora de Buenos Aires de 1890. Ahí el discurso se da en 7 idiomas distintos. Impresionante. El famoso crisol de razas. Lo que produce la burla del diario La Nación y de toda la oligarquía porteña. Las diferentes conmemoraciones que se van dando del primero de mayo dan cuenta también del cambio que va teniendo la clase trabajadora, básicamente constituida por anarquistas y socialistas en un principio. Luego se empieza a desarrollar una corriente que se llama sindical, que está más por las reivindicaciones propias de cada rama del trabajo. El movimiento obrero va a sufrir una aceleración en su crecimiento y en su lucha, naturalmente, va en conjunto con la Primera Guerra Mundial y un leve proceso de sustitución de importaciones que hace que exista una mayor cantidad de trabajadores industriales. Le toca a Hipólito Yrigoyen en todo este periodo, que tuvo una contradictoria relación con las luchas obreras, ¿no? Uh-huh. Como la Semana Trágica del 19, ¿no? Que en los talleres de Gerbacena, donde aparecen ahí también por primera vez la Liga Patriótica, sí. Estos comandos sí. Civiles que claro. De oligarcas que salen a perseguir y a dar palizas a los trabajadores rojos. Después en el 20 tenemos la Patagonia Trágica, la huelga de la forestal, donde la represión a los trabajadores fue durísima. También es el mismo Yrigoyen el que instaura el feriado nacional del primero de mayo en 1930, sí. En el último año de su trabajo. Es contradictoria. Es bastante contradictoria. Es sí. Muy contradictorio la relación que han tenido los radicales con el movimiento obrero y con la muerte en general, diría yo. Pero bueno, para otra. Sí. La cosa es que durante todo este tiempo, el primero de mayo, es hay un circulando en WhatsApp, no sé si lo vieron, un texto de Galeano que narra cuando él está en Chicago, en Estados Unidos no es feriado el primero de mayo, y cuenta que en Chicago le llama la atención que no hay nada que recuerde a los mártires. Pero más allá de eso, el primero de mayo es realmente la única fecha internacional que hay para la clase trabajadora. Es importantísimo, bueno, en Cuba creo que es la fiesta más importante, la celebración más importante, lo fue en la Unión Soviética, en China y en todos lados. El primero de mayo ha quedado como un día en que se conmemora a los trabajadores, y fue un día de lucha en la Argentina, siempre reivindicado tanto por socialistas y anarquistas, hasta que llegó el peronismo. Claro. El peronismo, con esta cuestión de resignificar las cosas y de hablar más que nada de la felicidad y del pueblo, cambia el cariz y ya no es un día de lucha, es un día de fiesta. El primero de mayo, junto con el 17 de octubre, son las dos fechas más importantes para el primer peronismo. A partir de 1947, que es el primero de mayo de Perón presidente, se empieza a hacer una celebración donde en esas dos fechas, tanto el 17 de octubre como el primero de mayo, Perón le habla a los trabajadores reunidos en la plaza. Es el momento que tiene de comunicación con su pueblo, y se trata de una fiesta, una fiesta, van todas las representaciones sindicales, marchan los sindicatos, vienen representantes de otros países, carrozas, desfile de carrozas, elección de la reina del trabajo, también, la cosa, bueno, cosa antigua, pasó hace muchos años. Sí, claro. En contexto. 1947, digamos. O leemos en contexto. Recitales de Hugo del Carril, sí, de los hermanos Ábalos. Uh-huh. Una verdadera fiesta. Fiesta de los trabajadores. También en algunas oportunidades he visto que la mencionaban como fiesta del trabajo. No tenía demasiados pruritos en ese sentido. Pero esto le cambia el cariz de un... Esto es un gran problema. Todavía hay muchas críticas desde sobre todo del trotskismo de izquierda, de cómo hacían los peronistas una conciliación con la burguesía en lugar de ser un día de lucha. Pero bueno, ellos vuelven a celebrar después del 55, vuelven a la plaza, los socialistas, con una de vuelta libres, una bandera, y los trabajadores siguiendo la línea Mayo Caseros. No sé, que había muchos trabajadores que tenían el poste de Urquiza en la casa, no sé, pero bueno, era la consigna fue esa. Interesante la crítica del vínculo con la oligarquía cuando después se avala la revolución fusiladora, ¿no? Bueno, es una gran contradicción. Parece un poquito contradictorio. Todo funcionario. Sí, claro. De hecho, el socialismo, digamos, en columna justamente, en el antiperonismo, en la parte, en la vida democrática y después con la fusiladora. Alfredo Palacios, que era el representante histórico del socialismo, el primero del socialismo en Latinoamérica, era francamente antiperonista, digamos. Y fue funcionario de la Libertadora. Y fue funcionario, fue embajador. Embajador en Uruguay, me parece. Fue embajador, sí. Alicia Moro de Justo también. Quiero decir, esas contradicciones. Lamentablemente, ¿no? Porque personajes respetables por sus luchas, claro, pero bueno, devinieron en... Que a su vez impulsó leyes en favor, por ejemplo, de Alfredo Palacio, de su posición de diputado, de único diputado, además, de otra que banca unipersonal, impulsaba leyes que después fueron implementadas por el peronismo. El peronismo nunca negó que esas leyes tenían una base en el socialismo. Sí, claro. Bueno, sí, y las reformas que tenían que ver con los derechos políticos y civiles de las mujeres también tenían su raíz en las luchas de Alicia Moro de Justo, pero, y sin embargo... Y hablábamos de trabajadores en aquel momento... me volví un poquito para atrás, pero ¿no? Trabajadores, donde, por ejemplo, se aprobaba la ley de la silla. Sí. Claro. ¿No? La ley de la silla, que era... El sindicato de comercio de Borlengui. El sindicato de comercio, los trabajadores de comercio iban a poder acceder a sentarse mientras no estaban atendiendo, porque si no eran 12 horas de estar parado. Qué fuerte, porque que hoy esto ocurre. Claro, les ponen sillas en los comercios. Claro, sí, ¿no? Es el capitalismo en crisis, volvemos a lo mismo, no le queda otra que explotar más a los seres humanos. Sabemos que la única riqueza que se puede generar es explotando seres humanos. Sí. Si el capitalismo tiene un tropezón, lo que tiene que hacer es... explotarnos un poquito explotar más. Un poquito más. Para sobrevivir. Volvamos a... esto que dijiste de la silla y... Por ahí no tiene nada que ver, pero es una cosa que también a mí siempre me llama la atención. Todas las embajadas argentinas a lo largo del planeta tenían una delegación obrera. Mm. Aparte del embajador de carrera, todas tenían un delegado de la CGT. Para ver la importancia que le da al mundo del trabajo este proceso que se llama peronismo, que también explica un poco su vigencia, ¿no? Que no tienen otros procesos modernizadores del resto de Latinoamérica. Sí. Después, la relación del peronismo con el primero de mayo es termina en la más triste, ¿no? Que fue el último primer mayo de Perón, que es cuando discute, digamos, de alguna manera, en el año 1974. En su tercera presidencia, es un primero de mayo, justamente cuando Perón discute con la tendencia revolucionaria del peronismo, con los montoneros, que es un momento triste para todo el movimiento y un gran error, un error de la historia, por lo que en principio la verdad que los montoneros fueron con expresiones muy agresivas, y es difícil para un tipo que ha conducido tantas plazas, supongo yo, que te insulten así a vos, a tu ex mujer y a tu señora actual. También por lo que dicen muchos testigos, Oscar Allende, uno de ellos, Perón pensaba que esto era una reprimenda cortita y que los iba a llamar y que no llegó porque se murió. De todas maneras, y abrió la puerta a una reprimenda mucho más que cortita, digamos. No, por supuesto, después ya eso fue contra todo el movimiento, ¿no? Lo que vino después. Claro. Ese fue el último primero de mayo del peronismo. A los montoneros les pareció muy feo que haya una fiesta del trabajo, por ejemplo, porque se había organizado como los primeros peronismos, con carrozas, con espectáculos musicales, y les parecía que era un circo, lo que tenía que ser una asamblea popular, según ellos. Pero bueno, en fin. Y ahora, este último primero de mayo, que se hace otra vez bajo un gobierno neoliberal, se hizo ahí en el Bajo, ante el Monumento de los Trabajadores, Monumento del Trabajo, no me acuerdo cómo se llama el nombre exactamente, que está frente a la Facultad de Ingeniería. Aparentemente fue multitudinario, bastante silenciado, por cierto, por todos los medios de comunicación. Pero bueno, un inicio, no nos queda mucha más esperanza que empezar a trabajar ahí, ¿no? Dentro del movimiento obrero y dentro de las organizaciones, que por más errores que tenga, se han mantenido en la lucha y han frenado muchas de los intentos del neoliberalismo. Digamos, no estamos tan indefensos como... No, en el medio, hablando de historia, tenemos un Ubaldini, ¿no? Claramente. Resistiendo. También tenemos un Lorenzo Miguel en la historia, sí. ¿No? Sí. Y hoy tenemos un Cavalieri. Sí. Digo, las contradicciones son esenciales al ser humano, digamos, sería parafraseando un poco al principito, ¿no? Lo esencial es la contradicción es esencial al ser humano. Creo que eso tiene que ver un poco con lo que dijo Cristina en el comunicado justamente del primero de mayo, hablando de las organizaciones sindicales y su necesaria modernización. Yo quería también, aprovechando este repaso que hiciste histórico, tomar el día de hoy. Hoy el concepto del trabajador o trabajadora, bueno, es totalmente distinto, digamos. Uh-huh. Frente a una sociedad que se iniciaba, digamos, en la industrialización, el trabajo, digamos, el trabajo en las fábricas, el obrero como concepto, digamos, de alguien que va a un lugar físico a hacer incluso una tarea repetitiva, ¿no? Uh-huh. Ahí lo tenemos a Chaplin con uh-huh, tiempos modernos. Trabajador fordista. Trabajador fordista. Hoy tenemos un espectro de trabajadores tan diferente, ¿no? Mucho centrado en los servicios. Uh-huh. ¿Sí? Muy individual. Muy individual. Y eso también hace que esta conciencia, me parece, ¿no? Uh-huh. De ser un trabajador, se pierda un poco, ¿no? Y también muchos profesionales no se perciben como trabajadores, aunque lo son, ¿no? Gran problema para las representaciones sindicales, justamente como veníamos hablando. Claro. Esto, no creo que todos estamos pensando en el Vive de Pedido Ya y en el Uber, que es un tipo que trabaja solo, que hasta sus medios de producción son propios, ni siquiera son de un patrón, uh-huh, sino se le rompen los medios de producción, se tiene que arreglar él, y que no ve cara a cara a sus compañeros, ni siente que tenga por qué tener una representación común. Bueno, pero incluso es difícil. Más que un compañero, puede ser un competidor. Claro, claramente. No, me sacó el viaje. Lo es. Uh-huh. Esto es una cosa que tendrían que revisar quienes pretenden representar a los sectores, uh-huh, populares, y que sin duda tienen sus complejidades. Algunos hasta creen que estamos en un postcapitalismo, ¿no? Ahí Varoufakis habla del tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo, sí. Súper interesante. Es muy interesante, muy interesante. Habría que verlo bien. si se verificó o si es otra fase más del capitalismo. Como tantas veces ha cambiado. Sí, sí, claro. Si algo que tiene el capitalismo es una capacidad de adaptación. Absoluta. Absoluta. Muy, muy importante, digamos, uh-huh, el que ha ido dominando. Y que además se ha expandido esta cuestión, ¿no? De los, digamos, del concepto de trabajador. Hoy lo vemos en todos lados. O sea, vos decías antes, no solo en Argentina con el peronismo, sino países como Rusia o China, digamos, uh-huh, que tenían toda una, con otro concepto, pero toda una formación respecto, ¿no?, de los trabajadores, hoy no escapan a ser empleados individuales que trabajan incluso, obviamente, ¿no?, por el desarrollo desde su casa. Seguro. Entonces, eso ha cambiado y ha generado un impacto en este concepto, sin ninguna duda. Que habrá que, para interpretarlo, bueno, tendrán que quienes le toca hacerlo, entenderlo primero, básicamente, que no es fácil. Y ha generado este presente, ¿no? Sí, sí. Este presente mundial. No, me acordé de Héctor Recalde, que hablaba mucho de esto, de pensar en, cierto, esas nuevas estrategias para ver cómo hacer esa reforma laboral que siempre se habla en el sentido progresivo. Tal cual. Considerando estas nuevas formas, estas nuevas modalidades de trabajo que vinieron a romper ese esquema del que hablabas, ¿no? En el sentido histórico, este primero de mayo de trabajos en ese mundo un poco más sólido que este, uh-huh, que ya no, ni siquiera es líquido, como diría, gaseoso sí. o gelatinoso. Qué bueno que lo trajiste a... Quedás pegoteada ahí. A Recalde, ¿no? Gran compañero, gran, sí, luchador, un tipo muy íntegro, indudablemente íntegro y un luchador de toda la vida. Sí, sí, sí. Y siempre muy, muy enfocado y actualizado, a pesar de ser una persona que era una persona digamos, ya de más edad, pero bien centrado en donde, siguiendo la evolución. Como con todas las luces prendidas para homenaje al compañero. Bien, me encanta traerlo. Cerrar esta mañana y este homenaje justamente con la figura de Héctor Recalde. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantado de verlos como siempre. Igualmente, nosotros nos encontramos el sábado que viene. 12:00. 12:00, wow. Lo logramos. Nos encontramos el sábado que viene, a partir de las 10 acá en la radio. Eso. Ahí nos vemos. Chau. Nos escuchamos, chao. simple.